Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 443 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, y aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. Ya empezás. Yo soy Lara. Sí, ya sé que sos Lara, pero estás interrumpiendo la presentación del programa. Que te salga lindo tu programa. Gracias, o sea, te vas, ¿no? ¿Se van? Está bien. Bueno, en nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay muchas radios que están pasando La Otra Oreja desde las proximidades de Nueva York Rebelde hasta Neuquén, ¿no? Pasando por México, por Colombia, por Chile y gran parte de la Argentina, y está emitido gracias a la operación psicotécnica de Pablo Gusso. ¡Abuelo! No me interrumpas, estoy presentando a Pablo Gusso. ¿Sí? ¡Hola, abuelo! Hola, Río, ¿sí? Bueno, decía Río que... Río Nashman Soria. Está bien, Río Nashman Soria, ¿no? Sí, ya. Te tengo que decir así, con nombre y apellido, ¿no? ¿No sabías? Sí, sabía, pero te lo tengo que decir con nombre y apellido, te dije. Bueno. Sí. Bueno, perfecto, bueno. Está emitido desde Radio de la Azotea, aquí en Mar del Plata, en una bonita noche con una luna casi llena. Y saludamos. Sí, eso es. Perfecto. Bueno, y saludamos muy especialmente a Liliana Daunes, una digna mujer que fue distinguida por la Asamblea Parlamentaria. Bueno, está bien. Liliana Daunes, que fue distinguida como mujer digna por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ahí en Buenos Aires. Locutora de este programa y de algunas radios como de la Azotea. Bueno, así comenzamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja Latinoamericana. Mariel era legisladora del Partido Socialista y Libertad en Brasil. Fue asesinada hace 4 años en la ciudad de Río de Janeiro. Feminista negra de 38 años, quinta candidata a concejal más votada de Río de Janeiro, la segunda ciudad más poblada del país. Era la presidenta de la Comisión de la Mujer de la Cámara Municipal. Estudió sociología, investigaba en los últimos tiempos la acción de la policía militar en las favelas y las violencias institucionales en el marco de la intervención federal en Río de Janeiro. Hace 4 años la mataron. Volvía en un auto después de participar del evento Jóvenes Negras Moviendo Estructuras, realizado en el barrio de Lapa. Otro auto se aproximó y disparó al menos 4 tiros. 4 tiros mataron a Mariel Franco. Y ahora escuchamos 2 canciones a Mariel Franco, ¿sí? Mariel Franco, Fala Ribeiro y Moedic, por La Otra Oreja. Y después, Hoy es Siempre, por Paco. Maria, Mariana, Valentina, Cátia, Lúcia, Juliana, Carolina. Emily, Catarina, Sueli, Sabrina, Ana Clara, Rafaela, Lohane, Eliane, Sabrina, Calota, Patrícia, Adriana, Vitória, Camila, Isabela, Anabela, Marcelina, Jaqueline, Janaína, Thalita, Ayane, Clara, Alicia, Livia, Miriam, Anitta, Elisa, Viviane, Rebeca, Giovanna, Emiliane, Tereza, Amanda, Ivone, Rebeca, Santos, Simone, Sandra, Alessandra, Elisandra, Alcione, Vera, Marise, Ivete, Ariane, Tatiana, Rihanna, Maite, Thaís, Joana, Bianca, Tiê, Nayara, Mayara, Samara, Lara, Mara, Juie, Nina, Tainá, Carla, Sibeli, Élica, Kelly, Mari, Gabriele, Adriane, Antonella, Mirella, Pamela, Samela, Isabela, Denise, Belize, Elise, Regina, Frida, Larissa, Zuzu, Marina, Paola, Patrícia, Penélope, Marta, Otência, Elizabeth, Alice, Joyce, Analice, Eunice, Catrina, Celina, Berenice, Mayra, Mayra, Laísa, Laila, Adelaide, Bernadette, Daiane, Julieta, Adriele, Marinette, Adriele, Mônica, Luyara, Marielle, Adelaide, Bernadette, Daiane, Julieta, Adriele, Marinette, Aniele, Mônica, Luyara, Marielle. Presente. A vereadora Marielle Franco foi assassinada a tiros agora à noite no centro do Rio de Janeiro. Somos todas, Marielle Franco. Somos todas, Marielle Franco. Somos todas, Marielle Franco. Somos todas. Somos todas, Marielle Franco. Vocês podem matar como duas flores, mas nunca vão conseguir deter a primavera. Hoje a gente celebra a sua vida com o peito apertado, com a saudade de quem teve a sorte de estar ao seu lado. E a certeza você não morreu, só virou uma ideia. Ô preta, faz um ano e a gente não aceita ainda a despedida. A injustiça nos arde, mas nunca será esquecida. Mande um abraço pro Oswaldo, Dandara, Zumbi e Marighella. E tentaram nos matar, mas a dor virou semente. Transformamos o luto em luta, o amor é força resistente. Acham que vão nos calar, mas a gente segue em frente. E milhões de guerreiras se multiplicarem, gritarem Marielle presente. A gente celebra sua vida com o peito apertado, com a saudade de quem teve a sorte de estar ao seu lado. E a certeza você não morreu, só virou uma ideia. Ô preta, faz um ano e a gente não aceita ainda a despedida. ousadia e mais nunca será esquecida. Mande um abraço pro Oswaldo Dandara Zumbi, Marighella. E tentaram nos matar, mas a dor virou semente. Transformamos o luto em luta, o amor é força resistente. Acham que vão nos calar, mas a gente segue em frente. E milhões de guerreiras se multiplicarem, gritarem, Marielle presente. Se você estivesse aqui, ficaria feliz de ouvir. Levaremos seu nome com fé no futuro. Não vamos fazer desistir. Quantas placas vão destruir? Pintaremos 100 vezes seu rosto do mundo. Virou semente. Transformamos o luto em luta. O amor é força resistente. Acham que vão nos calar, mas a gente segue em frente. E milhões de guerreiras se multiplicarem, gritarem. E tentaram nos matar, mas a dor virou semente. Transformamos o luto em luta. O amor é força resistente. Acham que vão nos calar, mas a gente segue em frente. Guerreiras se multiplicarem, gritarem, Marielle presente. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y saludamos a Matías de Silva, Embutidos y Chacinados en Roldán, Santa Fe. No nos consta porque todavía no fuimos a Roldán, pero me dijeron que los embutidos y chacinados de ahí de Silva son increíbles. Bueno, y Pablo Busso ya se está relamiendo por la próxima llegada de Matías. No sé cuándo, pero vendrá, ¿no? Bueno, estamos y saludamos también a un amigo, a Carlos, de Cafetería y Lavadero Artesanal, que te lavan el auto con encerado y siliconas, motores, chasis, que está ahí en Jacinto Peralta Ramos 540, a 5 cuadras de Juan B. Justo e Independencia. Bueno, ahí tenés la cafetería y un hermoso sol, una cafetería que la podés tomar en un lugar cerrado o al aire libre. Maravilloso sol que cae a la mañana y a la tarde también, a la tarde también, pero hermoso sol en Jacinto Peralta Ramos 540, la cafetería y lavadero artesanal Marjek. ¿Te encanta? Ah, qué buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno, y vamos a escuchar ahora a Charlie García, ¿no? Seguimos con la cortina, dale, así preparo. Bueno, Charlie García ha compuesto temas referentes a los gobiernos militares, ¿no? Uno de ellos fue censurado y el otro fue tan lleno de metáforas que no lo pudieron censurar. Y vamos a escuchar a Botas Locas por las palabras de Charlie contando algo de las Botas Locas y alumnos del colegio de Buenos Aires. Sí. Y después a Joaquín Nachman, mi sobrino. con Alicia. Where Y esta grabación se hizo con alumnos del Colegio de la Ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se grabó junto a Kevin Johansen, Mel Muniz y Diego Pojomorowski. Participaron Pedro Viscardi en ukelele, Micaela Geller en guitarra tenor, Clara Lenger en bajo, banjo tenor y voz, y Miranda Mindlis en ukelele y voz. Bueno, y habíamos presentado falsamente a Charlie García, que no salió, no quiso salir. Charlie contaba en las botas locas que lo pusieron preso. Lo pusieron preso, las manos arriba, y los policías, le mostraban con las cabezas descubiertas, le mostraban a montoneros asesinados, ¿no? Yo maté a este, al otro, ¿no? Y lo censuraron por las botas locas, y él le cambiaba las letras, ¿no? Pues en las grabaciones que tenía la policía, de muy mal cassette, decía cuando canta la canción, si nosotros son la patria, yo soy extranjero, y él les cambió la letra, ¿no? Y algún día lo vamos a rescatar, esa grabación que tenemos de Charlie García contando de botas locas. Y ahora Alicia, una subversión. Hola, soy Joaquín Nachman y con mi socio amigo Pablo Quintana hicimos este cover de Alicia en el País de Serú Girán en conmemoración al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se acerca la próxima semana, por mi abuelo y los 30.000 compañeros desaparecidos presentes hoy y siempre. Y ya que estamos, también le deseamos a Charlie que se mejore pronto de su estado de salud, que lo tenía a mal traer. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juega en cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Encienden los candiles que los brujos piensan en volver. En la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Mm-hmm. si este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó, se acabó ese. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Y ahí escuchábamos a dos temas de Charly García en homenaje a él y... No, no sé, no te entendí, Río. A ver, bueno, y estaba tu tío, Río, tu... Sí. Sí, estaba Joaquín Nachman, un sobrino mío. Bueno, y... Muy bien, ¿no? Estuvo bárbaro. Qué voz que tienen, ¿no? Y qué instrumentación tan sencilla y tan, tan maravillosa, ¿no? De Alicia. Una versión cuando la hizo Charlie en Serú Girán, maravillosa, y después ya la voz no era tanto, ¿no? Tenía la carga de los años y de otras cosas, pero la versión que escuchamos, una maravilla, una maravillosa versión. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Estás escuchando? Desde la otra oreja. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todo, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguilo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribinos a otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga.